Escucha, bienvenidos a Radio Marca, donde vamos a repasar en estos 45 minutos de los actuales de la acción deportiva que tenemos por delante, porque hoy nos encontramos en el Elche Club de Fútbol. En un Elche Club de Fútbol que es oficial, un nuevo fichaje, el de un nuevo portero, que es Manu Herrera, que procede de Alcorcón, que ha sido el segundo menos goleado que fuera la campaña. Es decir, ha sido desde el segundo de la campaña de la división de la ofensiva, los números y la bala. La pregunta a través de la red que es a todos vosotros que vais a comenzar con la gente de mensaje, con el día de la vida, con que viniera, porque luego hablaremos con el creador de Elche, con el gran ciudad de Colombia, y con el centro de la batería, con Manuela y también con Leandro. Hoy nos acompaña nuestro compañero José Antonio Santa, que toda la mañana pasamos por Elche, que ya se ha contado el tiempo. A no falta el ritmo, señor. Yo me aquí estamos listos para acompañaros en frente de los comentarios que vayan dando a través de las redes sociales. Bueno, pues en nuestras redes sociales ya sabéis que puedes participar con nosotros para básicamente decir lo que queráis. Nosotros lo que vamos a hacer es ir repasando la actualidad del viernes, que está justo una rueda de prensa con Mister, que no ha sido obligada porque se ha tenido que dejar la gente a Valencia, pero luego escucharemos las partes de una entrevista con Juan Espiral en Radio Valencia, a la luz de todo lo que va a hacer. En primer lugar, vamos a hablar de ese fichaje de Manu Herrera, hacía ayer oficial, ayer por la tarde, y el Elche pues ya tiene portero para las dos próximas temporadas. Es un futbolista de 30 años, cumplirá 31 el próximo 29 de septiembre de 1981. Se formó la cantera del Real Madrid, los juveniles, después pasó a nuestro equipo, al Real Madrid C. Después, durante varios años, fue un equipo como también de las casitas, el Paramos, el Levante B, el Eibar, al primer equipo de Levante, donde consiguió el segundo división y después la primera división, y las dos últimas temporadas ha estado en el Alcorcón, porque este año se va a entrenar José Bocara. Bueno, sin duda, un portero aquí falta para el conjunto mexicano. Veremos si abre las puertas, si van a ceder al Leandro, que está interesado en Valencia B, en él, a la de Valencia, que está interesado en Leandro, además, él es de la tira, es de la tierra, pues por ahora hoy se cuenta con él, no hay ninguna novedad, pero los próximos días de semana podría haberla. No se dé la vuelta a César o a otro portero que ahora mismo tendría a Manu Herrera de cara a la próxima temporada. Pues nada, ya tenemos un segundo nombre, tenemos a Patrick Powell, delantero, y ahora también tenemos a Manu Herrera, el portero, que ya forma parte del equipo de Chile de cara a las próximas temporadas. No va a ser presentado hoy ni el día de la semana, pero es una semana que podría ser un poco de la vida que se ha hecho y también ha sido presentado oficialmente. No da mucho pesado, pero Dios, no cerréis la puerta que no va a ser el día de hoy, precisamente por la maleta y el ex y la de la. En cuanto a otros temas, pues acá que ya hablamos de esa renovación, o de la renovación del club, de la misma junta, la junta presidente de los años que se quería renovar en el mundo, tenía que pasar la posición. Pues bien, eso creo que para que el hecho ha mejorado un poquito la gente que había hecho la salida, sigue siendo una junta a la baja. Los jugadores, por ejemplo, están directamente más que la junta. Sigo esperando porque saben que lo cortaron, que se puede llegar dentro de una semana. No tienen prisa, no se está moviendo mucho con un mucho mercado. No creo que tenga que ver mucho con la evolución para la primera división, quizás sí, que es la división, por tanto. Y por tanto, pues están esperando a mejores opciones. Pellegrín está muy a gusto en el Elche, muy a gusto en la ciudad, por lo que es muy probable que se llegue a una cosa. El Elche también ha empezado a hacer un hombre que ha dado buen rendimiento en el Elche, que nos encontraba sin presentar con él. Porque cae con un sustituto que rinda igual que él, le va a salir bastante más caro y va a tener que pelear mucho con los sustitutos. Por ejemplo, los bajos, el futbolista y el Jerez, pues ya lo tiene en la segunda edición, en el Elche, por lo que va a ser muy complicado para él. Porque está en el Elche, el mercado no se mueve demasiado. Y tener a Pellegrini ahí, por la punta de la esquina, es sin duda una muy buena opción en la defensa del Elche, que es la. Vamos a ir leyendo los primeros comentarios que nos llegan a través de las redes sociales. Bueno, pues hemos preguntado a través de infantres.es y a través de Twitter, hemos preguntado qué os ha parecido el fichaje de Manu Herrera, nuevo portero del Elche Club de Fútbol. Podéis dar, pues, os ha preguntado, dar cualquier opinión sobre el Elche Club de Fútbol y el deporte, que las leeremos todas. De momento, Pablo Martínez Pascual dice que le preguntemos a Fernández Prima si tiene claro quién va a ir especial a la pretemporada, que si él nos va a elegir jugar o el club, ¿qué va a ser el título de la EFI? Ya repasamos más o menos la lista de futbolistas, aún no la tienen claro, ya os adelanto que aún no lo tienen claro, más o menos hay algunos futbolistas que seguro que van a ir, pero también falta por la gente de la cartera, porque algunos de los que tiran es posible que vayan, y algunos de los que cuentan con ellos, pues, se van cedidos, hasta que no quita la temporada, eso no lo van a tener tiempo. Y más comentarios, el tío Darwin dice, si viene César, el hogar del pensionista tendrá un inquilino más y le dará una buena sorpresa para el futuro. Bueno, algunos de los comentarios, vamos a hacer una pausa y vamos ya con el trabajo que ha dicho con Fran, que va sobre todo los temas de la actualidad del conjunto. Visítanos www.piezasnet.com. Si eres cliente de Telecele Vodafone, ven y consigue un 20% de descuento en tu factura. Así, directamente, porque nos gusta ver participar a nuestros clientes. Además, ser cliente de Vodafone tiene premio. Solo por renovar durante este mes, disfrutarás de una noche de hotel gratis en hoteles Meliá o Trip. Telecele Vodafone, pasión por nuestros clientes. En Concepción del Gran 142, Avenida de Lorena 46 y Avenida de Vigente 43, en Elche. Recuerda, si eres cliente de Telecele Vodafone, no eliges. Este domingo, todos con la selección española, todos con De 10. Después de vivir la semifinal, vive la final de la Eurocopa en la mejor derrota de Elche, con bocata sorpresa y Sergio por 5 euros. La final de la Eurocopa, este domingo, en De 10. Este verano, con toda seguridad, sufrirás alguna cámara. Con toda seguridad te quemarás la espalda y con toda seguridad bailarás la canción de la que habías delegado. Porque hay imprevistos que sí puedes evitar. Ven a tu servicio oficial Volkswagen. Solicita un chequeo gratuito de Volkswagen y empieza las acciones con toda seguridad. Ven a Serra Móvil, porque tu Volkswagen se merece los mejores cuidados y tú los mejores precios. Grupo Serrano Automoción. Disfruta con toda la familia en el parque de atracciones Zona Park de Santa Pola. Compra tu pulsera y accede a todas sus atracciones tantas veces como quieras. Podrás brindar, cenar, tomar un helado. Para grandes y pequeños, la diversión está asegurada en el parque de atracciones Zona Park Santa Pola. Abierto sábados de 6 a 12 y media de la noche y domingos de 5 y media a 11 de noche. Entrada y parking gratuitos. Aguantar el frío y estilo móviles. ¿Descargaste la versión 9.0? ¡Haz un backup y resetea! ¡Venga! Suerte con las nuevas tallas por menos de Vodafone. Puedes desbloquearlo preguntándole. ¿Tú también pagas 16 euros al mes? ¿16 euros? Ven a Telefónica y se cambia de terminal con las tallas por menos a 60 días por 16 euros al mes. Seas cliente de Vodafone o no, resetea. ¡Venga! Infórmate en Telefónica, tu distribuidor autorizado Vodafone, en centro comercial La Yupi, camino de los Magros 1 de Elche y también en Santa Pola, Elche número 12. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres JJ Minero. Los mejores profesionales en maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Minero, número 1 en enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres Pardo. Venta y colocación, cierres prácticos, las mejores ofertas. Por preguntarlo te van a cobrar. Y todo en portabicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Minero, en José Caballoyes Ors, 26 y 50. 4 Elche, teléfono 965-43-7809. En el Hospital Privado Uned Elche disponemos de una unidad especializada en el trato digestivo. Contamos con el mejor equipo de profesionales expertos en todas las técnicas de endoscopia diagnóstica y terapéutica, gastroscopia, colonoscopia, balón intragástrico para la pérdida de peso y colectividad. Realizamos la valoración de riesgos y prevención del cáncer de colon a través de colonoscopia conservación y con endoscopia virtual. Hospital Uned Elche. Estamos en Elche, Parque Empresarial. Teléfono 966-91-51-52. Estamos para cuidarte. Seguimos en Radio Marca y vamos a hablar con el entrenador de Elche, con Fran Escribá, que lo tenemos ya al teléfono. Fran, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, ¿cómo va el día a día? ¿Cómo va el trabajo desde que llegaste al equipo, al Elche Club de Fútbol? Bueno, pues muy bien, ¿no? Lo normal en la pretemporada, ¿no? Es entrar cuando ya lo que es la presentación de lo que son los primeros 15-20 días de entrenamiento, que tampoco queremos ir mucho más allá. Y bueno, y en el día a día, pues bueno, contacto diario con el club también, pues comentando todas las cosas que se necesitan, que creemos que podemos mejorar y. Solo se llevan dos fichajes por ahora, pero en general, ¿cómo te está pareciendo la planificación de la plantilla con lo que se ha hecho y con lo que se está trabajando? Bueno, yo siempre digo y lo digo con sinceridad, creo que se va a formar una plantilla ilusionante. Es cierto que solo ha habido dos incorporaciones, que es normal que la gente esté teniendo pues, una mayor rapidez, pero es que la velocidad hoy en día de las incorporaciones es una que ya no, afortunadamente o desgraciadamente, como te quiera ver. Los clubes no están ni están en disposición de gastar el dinero que gastaban antes ni nada, entonces ahora los contratos son más reales. Y a veces los futbolistas se lo piensan mucho más, esperando mejores equipos o mejores contratos. Y eso hace que, bueno, yo creo que la línea de la dirección deportiva es muy buena en cuanto a los jugadores que están buscando y con los que están intentando completar los fichajes. Pero la velocidad ahora mismo en la contratación no solo es de élite, sino el fútbol en general se está viendo que es más lenta que en años anteriores. Pues hablamos de fichajes y el último, ayer se hacía oficial el fichaje del portero Manu Herrera, que procede del Alcorcón. ¿Qué podrías decirnos de este portero? La verdad que en cuanto a la temporada los números le avalan, que es el segundo menos portero goleado de la categoría. Sí, no, nosotros ya con Manu cuando salió la opción nos parecía una opción estupenda. Creemos que es de los mejores porteros que había en la división y tiene además de realizar una campaña extraordinaria. Encima, en el caso nuestro, teníamos ya el informe directo o el aval directo por el jugador de Josep Alcácer, que fue lo tuvo en el Levante, con lo cual, además de los buenos que tenemos ya en la dirección deportiva, en el caso nuestro, tenemos información directa y sabemos que bueno, es el portero y la verdad estamos encantados. Bueno, Manuel Herrera es el segundo portero ahora mismo de la plantilla junto a Leandro. ¿Podríamos decir que está cerrado el tema de la portería o podría haber algún movimiento? Bueno, como todo, yo me imagino que el club en ese sentido, pues como cualquier jugador que tenemos, y ya no solo en la portería, sino en cualquier línea, porque estamos abiertos a movimientos de salida con todos los jugadores en función de interés del club en los objetivos. Yo no cerraría ahora mismo ninguna posición del campo, cerraría la posibilidad de que haya nuevas incorporaciones. Pero sobre todo por si has podido ver o valorar a Leandro, aunque aún no lo has visto en el terreno de juego, si tienes una idea de él, si no empezar la pretemporada y luego tomar esa decisión. Sí, dentro de los jugadores de la plantilla, pues sí que lo tengo visto, porque además de que yo el año pasado fui bastante partidos del equipo, además de todos los partidos del año de la temporada pasada los jugó aquí, los estoy viendo. Aunque jugó poco, pero los partidos que jugó precisamente, yo creo que he visto prácticamente todos los que. Para seguir viéndolos y de entrada, pues como yo te digo, como todos, mientras a mí no me diga lo contrario, junto con él, lo que bueno, también se había hablado de porteros antes de que se haga el evidentemente con el salto de Pellegrini es un problema excesivo, el problema es completamente económico, pero no con Pellegrini, absolutamente con todos los que estamos en la plantilla de entrenadores, con técnico y jugadores. El escenario actual, por desgracia para el Sociedad Española, no es la que era hace unos años. Evidentemente los contratos, todo, entre los entrenadores, de los contratos que se hacen. Por desgracia no podemos cobrar lo que se cobraba antes. Lo mismo, por desgracia, tenemos un montón de parados que hacen mucho tiempo. Tenemos un especialista en los entrenadores, toda la gente del fútbol, debemos dar los entrenadores. Y ahí es donde viene, a lo mejor, el problema a la hora de renovar un futbolista, ¿no? Que es lógico que no quiera bajar de las cantidades que han estado contratadas, pero en ningún caso es duda a nivel deportivo, porque es un jugador que lo ha resultado importante y que nos gustaría que siguiese. Prueba de ello es que se le ha hecho una fuerte renovación. Ahora voy a decir un poco más de él, es que haga por los clubes de sector, que lo que haga los equipos contra ofertas, los que se vayan por sí, que creen que van a pagar mejor. Yo como a él, a otro lado, que personalmente le digo lo mismo que pasa con Chico, que lo elija porque esto es lo mejor para él, ¿no? Que está feliz, pero que esto nosotros porque está bien con su padre. Bueno, Frank, sé que no te gustaba hablar de Ron, es el único que el último que te voy a nombrar, es Vicente, este sí que lo conoces bien. No te voy a preguntar si hay contacto sobre el contrato que puede venir o puede dejar venir. Simplemente, ¿encajaría en los planes de Frank Escrivá en el ente que tuvo un futbolista como Vicente? Donde estoy está ahí todavía en la prensa y yo sí que tengo la suerte de tenerlo, además los últimos años que yo estoy en el Real Valencia, los grandes, son unos años que yo ya estaba, y todos han tenido solo la desgracia de que no tuve condiciones de ayudar a el tema de la lesión interior y luego a mejorar su natural, decidieron ser lo que durante muchos años lo que en aquel momento era, que era el mejor interior de Europa, que es prácticamente decir un mejor interior del mundo. Estamos hablando de un futbolista de con 25 años ya había sido 40 de su internacional. Estaríamos hablando de un futbolista ahora mismo en condiciones normales que estaría en números como puede estar Xavi o Sergio Ramos o Alonso, hablando de un jugador cercano a las 100 internacionales. Es un extraordinario y que tiene además un comportamiento muy profesional, ama la profesión como un poco futbolista. Seguramente tiene razón que estaría ahora mismo seleccionado para disputar esa final de único frente a Italia. Vicente, por lo que dices de las lesiones, ¿crees que está totalmente recuperado? ¿Que le ha quedado algo de esa etapa en la que sufrió varias lesiones o crees que eso ya lo tiene olvidado? No, yo sé que está bien porque yo además tengo una relación buena con él desde que con otros grupos que se iban a montar con él y de ser un poco comentado y demás. Yo sé, para que yo no lo que por eso, sé que el final de temporada se iba a entrar con el final de la competición de los fantásticos y con el Brighton tenía una cláusula que un lateral porque aquí se podía renovarle y no la he ejercido y iba a ejercerla porque está encantado de estar viviendo y la gente lo quiere. Esto señala que Vicente está recuperado, que no está al nivel a lo mejor no puede estar al nivel de mejor que se puede, bueno, será complicado porque durante este movía se dijo que era más como el mundial, ¿no? Solo un futbolista que viene a jugar a ver un futbolista, pero yo sé que es un futbolista que está en buenas condiciones porque es su vida, porque es profesional. De los futbolistas que cuando tienes una mano encuentran que haces que por ejemplo con la hablamos en las líneas del campo, hablamos de delanteros, el ahora cuenta con Pogba y con Linares, dice, ¿cuántos harían falta? Porque con Linares como mínimo hasta tú le no vas a poder contar para comenzar la temporada, ¿cuántos fichajes en esa línea harían falta? Independientemente del tema de los centrocampistas con llegada, me refiero a 9 que harían falta. Bueno, evidentemente además con el estudio de la de los jugadores ofensivos, ya no los delanteros, o dos delanteros, y por eso, para que estamos que jugador que no cabe en primera y que tiene un buen sujeto que tenemos nosotros, desde el futbolista de la misma categoría que ha destacado que todos tienen esta experiencia en lo que es la edición española, son propios, por supuesto, ya están en la tarde que están formándose, y bueno, ¿por qué no hago una temporada? Al final, los entrenadores, por lo menos, habrá una etiqueta de bueno, aquí es un cero titular de este suplente, ni este particular parte todo con las características, los mismos pasos que voy a tirar y su rendimiento que implica hacer el trabajo de una persona que realmente se puede jugar. El DNI, desde luego, lo llevará al final de la cartera. Bueno, mi perro, que está aquí en la entrevista también. Ah, sí, aquí no participa. Oye, ¿no está de acuerdo con lo que he dicho o que contesta? Pero es bueno, que no sabrá lo que ha querido decir, tú lo entiendes. Bueno, hablábamos ayer con el presidente de Leche por el tema de la denuncia, ya que se está acercando el final de Leche, y se mostraba tranquilo, no sé si es el mismo mensaje que se ha recibido aquí, que es lo que todo el mundo ha recibido. Privado, solo tienen derecho a reunir a las asambleas con los socios, la gente de las tierras y los accionistas, y ahí se da cuenta de todo este tipo de cosas. O sea que hay que esperar a saber todas esas cosas que se han hecho y acudir a las tierras. Bueno, pues sobre ese mes y medio que queda prácticamente, a ver si se mueve para que se cierre ya la plantilla, que tiempo ha tenido para hacer una pretemporada de gente. Por último, mover de nuevo esa parte donde la zona de su nombre con la campaña de abonos, porque al paso que vais, al primer partido iremos los cuatro de siempre. A Juanjo Rodríguez Sánchez, me parece que es un buen portero, retira el nuevo fichaje de Leche, el año pasado lo hizo bien, a ver si le sale igual. Fernando Jorge Alonso, me parece un buen fichaje, pero no es un jugador estrella de los que dijo Antonio que vendría, por lo que se reducen las fichas para estos jugadores estrellas, si no, nos habrán mentido. José Vicente Valle Gigante lleva dos temporadas en la tira mano, magnífica se era, por favor, creo que es un buen fichaje. Esperemos que no le dé el síndrome que le suele dar a los nuevos cuando llegan, que duran un mes jugando bien y después se desinflan, políticamente hablando, que es lo que tiene la gastronomía diputada. Salvador Correa Luque, molesta un poco la música de fondo, ya la hemos quitado, no os preocupéis. Luis Cora Pogares, ¿qué término me lo tiene? Los 6 que lo metió Leche va a ser el segundo menos goleado. Y a eso responde a J.C. Hernández, a mí personalmente si le gusta mucho, ahora el portero del filial José Carlos para el primer equipo, que es mucho mejor que Leandro, y tema portería Zanjado. ¿Qué más da que le metiera 6? A Jaime le metió un gol Coveño, y por eso era malo, que le metió 6 y se quedó a un gol de pico. Bueno, pues varias cosas sobre la forma, pero lo primero, si no hubiera recibido los 6 goles, sería el Zamora. Es decir, si el otro goles no tiene que ser más a la Zamora, ¿no? No, mira, si va a Zamora y no puedo fichar, porque si no, a lo mejor no lo puedo traer al conjunto mexicano. No lo sé, ya me han dado contacto con Canarias, ni por eso tengo opiniones sobre ellos, pero ahora vamos a repasar y después de un descanso analizamos eso. Y vamos a hablar sobre la pretemporada, que ya sabemos sobre un partido de pretemporada, las fichas. Como bien decía el entrenador, estamos más preocupados que se van a ir a Olimpia, así que repasamos las fechas de la pretemporada y alguna otra noticia que tenemos que darles en estos últimos momentos de todo. Hay noticias que deben contarse por todo lo alto. Siéntete parte de un equipo ganador y disfruta de una oferta única. Movistar ADSL por 19,90 euros al mes en Compartir Comunicaciones. En Elche, José María Luz 37, Poeta Miguel Hernández 26 y Doctor Caro 2. En Aspe y Novelda, Avenida de la Constitución 21. Disfruta cada viernes y sábado en familia con amigos en Restaurante Pintón de Galicia. Con pollo, saladilla de Cotabante, ternera gallega, pescados y mariscos frescos, carnes a la casa, pimientos, albariños, ¿te apetece? En barra las mejores tapas y cada día un buen menú casero. Muertos y para celebraciones y acontecimientos especiales, tú elaboras el menú que más te guste. Cada día, la mejor gastronomía gallega en Restaurante Rincón de Galicia. En Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al teléfono 96-667-0430. Disfruta en Elche de las 7 piscinas municipales que han a tu disposición. Ahora con bonos de precio reducido para todo el verano. Adultos 60 euros, niños 40 euros, todo el verano. Baño en Elche, Regidoría de Sport, Ayuntamiento de Elche. Si eres cliente de Vitele Vodafone, ven, tenemos para ti posiblemente la mejor oferta del mercado. En Vitele eliges el smartphone por 0 euros y te lo dejas configurado y listo para disfrutar. Además, ser cliente de Vodafone tiene premio. Solo por renovar durante este mes, disfrutarás de una noche de hotel gratis en hoteles Meliados Riz. Vicente Vodafone, pasión por nuestros clientes. En Concepción del Mar 542, Avenida de 9046 y Avenida de Vicente 43, en Elche. Recuerda, si eres cliente de Vicente Vodafone, no eliges. Estás escuchando Elche Punta. Vamos a ir al salto para hacer los comentarios, como decían los oyentes, sobre la portería. ¿Cómo ha Zanjado? Miran a José Carlos, que mejor que Alejandro y tal. Bueno, pues ahora de Rafa Lorenzo, de Sintonía de Radio Transmarca, reconocía que no está Zanjado. Que bueno, que no está con Leandro, tal y cual, pero vamos, que no lo ha querido faltar eso. Yo creo que quiere decir que no confía demasiado en Leandro y que podría haber algún nuevo fichaje de cara a la próxima temporada. Bueno, y vamos a hablar de otros temas. Hablamos de la pretemporada, decíamos que tenemos algún detalle más. Y es que, como bien ha dicho el Salvador de Leche, del 9 meses. Esas son las pruebas médicas, los trabajos de los jugadores, se entrarán ejercitarse lo antes posible desde esa fecha, desde el día 9 de julio, y estarán hasta el 16 en Elche, ejercitándose de todos los primeros días de entrenamiento. A partir del 16 y hasta el 21, una semanita de 5 días, estarán en Oliva, en el mismo hotel, Oliva Nova Sol, que tiene campo de entrenamiento donde han empezado las dos últimas pretemporadas. Ahí es posible que pueda algún partido amistoso como el año pasado frente al continente, el anterior, que bueno, podría provocar allí el partido amistoso, pero lo que sí que está cerrado es el encuentro frente al Santa Clara, que tendrá lugar precisamente el día 21, en ese día, tradicional partido frente al Santa Clara, el primero más o menos serio que ya ha confirmado para el resultado del conjunto. Bueno, y además conocemos alguna otra noticia, José Antonio, en el tema de hablando de la Eurocopa y también con la Peña de Cajarón. Sí, bueno, hoy se ha puesto en contacto con nosotros el presidente de la Peña de Cajarón, Juan, que, bueno, pues sabéis que tiene una sana costumbre de intentar asistir siempre a las finales que juega la selección española, y nos ha confirmado que salía para Kiev, para asistir a esas finales entre España e Italia, y aprovechaba esa llamada también para comunicarnos que la Peña de Cajarón es la cena que va a celebrar este próximo sábado, pues va a realizar un homenaje para el Junta Federal, la persona que estuvo cuidando hasta el último momento que el vuelo de Popeye se puede entrar, y bueno, le van a dar una placa y la van a nombrar cumpliendo esa Peña de Peña de Cajarón. Así que va a ser, imagino, una cena como siempre llena de colaboración y de mucho cariño, pero mucha emoción a todos por allí en la cena del sábado de la Peña de Cajarón, y ahí tendremos a un representante de Italia en la final de España y Italia de la Europa. Tenemos a varios, porque al principio fijo, hemos visto la bandera de un central de la portería durante todos y cada uno de los partidos de la Peña de Cajarón, también estará en esa final, alguno más, porque creo que también tiene un premio, el de la Copa de la Liga, o sea que va a haber una mala representación de visitanos, ya que no tenemos ningún futbolista, pero no tenemos ninguna representación. Bueno, de cara al domingo, los últimos minutos antes de despedirnos, de una vez pasada la actividad del conjunto mexicano, vamos a hablar dos minutitos de la selección. ¿Qué te parece el rival que encuentra hoy en esa final? De los dos, el que menos me apetece. Son rivales que se mataban a Alemania e Italia, porque Alemania es un equipo al que ya tenemos también tomado en parte la medida. Es un equipo que juega, es un equipo que crea espacios, que es España de vida muy bien. Es un equipo que cuando tiene el balón puede controlarlo con facilidad. Italia, pues, de que digan, yo estoy escribiendo mucho ahora mismo el ONU, que Italia está muy renovada, que Italia está jugando mucho mejor, pero en Italia sigue siendo Italia, la linda manera de jugar, lo más que tiene a un coche de tío delante que se llama Mario Balotelli, que es un chiquero Rafael Vizonada. Pero porque Italia supo frenarlo, pero Alemania se arriba a tope y se encontró con la selección de ataque, le falta una selección que fuera eso, a un buen pase, que no quiere decir que no fuera malo, y que políticamente no se lo mucho. Ahí va a frenar. Básicamente está el resultado final, pero si sigue la final resultadista, ¿no? Buscar el resultado único y efectivamente. Y ahora que dices esto, tenemos que enfocar una vuelta para la final, Mario Balotelli, porque Cristiano Ronaldo 2, y a la paso que lleva para dejar a Cristiano Ronaldo en pañales. O sea, hace cualquier gesto una exageración, ¿vale? O sea, recomiendo referentes. Yo no lo comentaba ya en Twitter, más o menos lo que me está comentando. Prefería Alemania por un motivo simple: a fútbol le ganamos a cualquiera. Exacto. Pero Italia es el dios del otro fútbol. Y ahí, si cambio, cambia de ellos. Entonces, estamos equilibrados. Pero cuando al fútbol se puede ordenar que quiera. Y yo creo que Alemania hubiera sido más fácil, por ejemplo, por el Twitter, porque se plantea cuando al fútbol, a veces partidos y tal. Contra Italia se enfrenta a atrás, un contragolpe y la actualidad. Cuando tiene un gol, es muy difícil empatar. Porque España lo consiguió en el segundo grupo. Bueno, la pena que le veo es que podemos haber pasado. Fíjate, el España-Portugal es el mundo. Hubo fútbol, hubo por parte de las dos selecciones. Pero hay mucha tensión. Tensión. Y me temo que nos vamos a ir a España de Madrid en la final de Azul. También es verdad que hay que no puedo ganar en la final y la Eurocopa de Fútbol, como lo que hicimos con los alemanes. Bueno, pero nada, se lo pagamos a los italianos y ya está. Ah, sí, fíjate, y además lo decía hoy en el programa, sobre el Marca, de que estoy absolutamente convencido de que España se lleva la Eurocopa este fin de semana. Es una sensación y es lo que va a pasar. Pero que lo vamos a hacer posiblemente la tanda de penalti y menor. Es decir, no vamos a hacer un partido de Eurocopa. Entonces, por tanto, pensar, creo que la red social se comenta que podría haber una pantalla gigante de leche, ¿no? Empiezan a haber rumores, y por los rumores hay que, tomarlo, y además es una cosa que empiezan a circular a través de Twitter y algunas redes sociales, que decían, posiblemente aparezca o parquen esa pantalla gigante para poder ver el partido, como ya se hizo en el periodo final en España, de la próxima temporada. Pero hasta ahora, en ese momento, no es nada confirmado y es simplemente un rumor que está funcionando. Bueno, esperemos que la selección española nos dé una nueva alegría en 4 años, 3 títulos, es decir, todos los que ha jugado. No lo pensaba, obviamente, que podía ser un decía, hay gente de otras generaciones que no han vivido esto, porque entre la Eurocopa que ganó y las que ha ganado ahora, pasó muchísimo tiempo, gente que veía a España, no pasó de cuartos, no ha sido un equipo de Dios, que era un nuevo jugador que no ha ganado nada, y no está acostumbrando a ganar. Ahora vamos con la gente, ya sea la Eurocopa, o la Copa del Mundo, no como favoritos, es que además no lo creemos. Eso, de hace 4 años aquí, anteriormente, no éramos nadie. Pero desde hace 4 años aquí, pero mira generaciones de chavalines de ahora, 10, 11 años, que no han vivido las etapas anteriores, que tienen nomás a Tassotti, y no saben quién es Tassotti, ni qué es la semifinal de Tassotti. Que solo conocen a la España ganadora. Exacto, claro, te ven a ti, sufriendo el partido y hacerse un comentario, y te miran con cara de loco, dicen los españoles. Nunca, ¿no? Es que se acaba de ser la selección que lo gana todo, de qué estáis dudando, qué problema tenéis. Pero por eso hay que disfrutarlo. Es algo que va a toda la vida. Esperemos que no pase tanto tiempo, porque España nunca ha sido así, y que vaya por ciclos. Italia siempre ha sido así, y bueno, ha tenido ciclos, pero siempre ha estado en las finales. España ha sido una selección de esas, que tenemos que a partir de ahora, lo cumple. Y sobre todo lo importante de hoy, que si perdemos el domingo, que es la final, se va a tratar como yo. No voy a tratar tanto, pero voy a estar muy bien. Pero lo que espero es que no resurjan todos los que al principio de la Eurocopa empezaban a criticarlo todo. Y de repente se hagan con el tiempo. Eso es histórico. Si sacan a Sergio, se va a criticar. Si sacan a Lorente también, a Torres, a Negredo. Se va a criticar porque cada uno tenemos un seleccionador dentro y haríamos un momento distinto. Quizás no muy distinto, porque la verdad es que lo están haciendo muy bien en la situación. Pero a mí me gusta jugar con un delantero. Yo, por lo menos, le voy a dar la oportunidad a Lorente. Es un delantero que falta. Negredo también me gusta muy activo y la verdad es que no es un tío. Me gustaría que le diera la oportunidad, yo creo que solo va a salir en el momento en el que esté todo desesperado y digan, balón arriba, Lorente saldrá. Me parece un discurso de verdad, me parece, pero a mí me parece una buena opción. Escucha, Lorente no solo sabe de rematar de cabeza y a lo demás, se ha jugado también, ¿no? Pero ese papel que le ha asumido, creo, dentro de ese banquillo, y yo creo que está muy bien que esté ahí, y está muy bien que de momento lo hayamos tenido que utilizarlo, porque eso quiere decir que España ha ido bien. Ha ido bien y que sigue siendo fila de España. Yo lo que quiero decir es que no solo es ese recurso de la desesperada, un tío alto arriba y los demás junto a mí de poner balones, es un tío que de espalda sabe jugar muy bien, darle balones a Iniesta, darle balones a Sergio si está jugando, a Xavi Alonso, aguanta muy bien a los centrales, esté quien esté, y puede dar balones a la gente de segunda línea, a los perdidos, dar opciones a otro. Negredo y Torres son también perfiles distintos a él y entre ellos. Negredo no funciona muy bien, pero tiene un perfil distinto, más de delantero, de hacer jugadas y tal. Y Fernando Torres es un delantero único y exclusivamente de velocidad. No le des el balón con 4 centrales de Italia porque no se va a ir ni de fondo, ya lo han preparado. El gol que marcó en la Eurocopa pasada frente a Alemania es el resumen de los tres puntos. Balón en largo, a correr, a regatear y a chutar, y no retirar más. Cada uno tiene una manera y yo creo que el Lorente serviría no solo para ese caso extremo de que vayan de Valladolid y le haga falta un gol en el punto. Yo me quedo con lo que decía el señor ministro Valle, que lo que diga la suya y el nuevo que diga Vicente. La primera es verdad. No me voy a meter el final. Es un pecado de solo, pero que gane con lo que salga. Eso es lo que nos vemos cuando te sigue. Gracias por estar aquí. Nosotros nos despedimos y nos vamos a volver a la semana de cuarto con más información de Cordoba en el Champions. Gracias por estar ahí. Disfruten del fin de semana y se lo paro. El domingo. Este año, ¿qué prefieres? ¿Nieve o montaña? ¿Y por qué elegir? Ahora tienes un plan de básquet con más familia desde solo 14.850 euros. Tendrás prestaciones como terreno y una marca propia con tu propia marca y tu golpe para salir a navegar siempre que quieras. Con tu Grupo Ser, no renuncies a nada. Entra en Bastia.es e infórmate de las condiciones. Grupo Serna, Avenida de Crevillente 66, en Elche. Aguantamos el cristillo en móviles, José Luis. ¿No te descargaste la versión de una puntajera? Haz un backup y resetea, pringao. Suerte con las nuevas tallas por menos de Vodafone. Puedes notearlo preguntándole. ¿Tú también pagas 16 euros al mes? ¿16 euros? Ve la CM Phone y sin cambiar el terminal, con las tallas por menos, las señalías por 16 euros al mes. Seas cliente de Vodafone o no, resetea, pringao. Infórmate en CM Phone, tu distribuidor autorizado Vodafone, el centro comercial La Yupi, Camino de los Magos 1 de Elche y también en Santa Pola de Elche número 2. Y Rafa Sauquillo, el equipo de especiales de Radio Marca, al presidente internacional de prensa,